Ya hemos terminado con el estudio que corresponde a los dos tomos de la Introducción al Antiguo Testamento y del tomo de la Introducción al Nuevo Testamento de la serie de estudios avanzados de la Academia Cristiana del Aire. Con la presentación de hoy, iniciamos el estudio del cuarto texto, La vida de Jesucristo. Son 22 lecciones que nos van a enseñar una por una aspectos distintos en la vida, persona y servicio de Jesucristo nuestro Señor. Con nosotros, el Dr. Abelardo Limón. Hoy estamos por iniciar el estudio del curso titulado La vida de Jesucristo. Si a usted le interesa seriamente el estudio de la Biblia, las Sagradas Escrituras, le invito a que nos escriba y comunique y así pedir un libro de estudio. El libro de estudio, de nuevo, se titula La vida de Jesucristo. Tome su Biblia, su libro de estudio y conmigo descubramos el maravilloso personaje de las edades, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En este libro estaremos estudiando 22 lecciones. Estudiaremos todo desde el principio del Evangelio hasta la encarnación, el nacimiento e infancia de Cristo, los primeros viajes a Galilea, los milagros, los grandes sermones, las parábolas, el ministerio de Jesús en Judea, en Perea, en Jerusalén. Estudiaremos la institución de la Santa Cena, los preciosos discursos de su despedida, el proceso y pasión del Maestro y la resurrección. Estas 22 lecciones se encuentran en este libro para que usted siga con nosotros cada lección de este curso. Toda la Escritura, dice el apóstol, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Ese es uno de los propósitos mayores de este programa de radio, prepararle para que usted esté listo para toda buena obra. Estos estudios han sido preparados como cursos por correspondencia ofrecidos por este ministerio radial. Toda la serie incluye libros de doctrina, libros de exposición y prácticas bíblicas a un nivel superior. Usted puede leerlos o estudiarlos juntamente con nosotros. Para matricularse en la academia, le invitamos a que escuche a final de este programa. Le daremos la dirección. En la primera lección que iniciamos hoy, estaremos estudiando la importancia del estudio de la vida de Cristo, es decir, ¿por qué estudiar esta vida? ¿Por qué tomar de nuestro tiempo y considerar estos datos? Estaremos estudiando también las fuentes de información que ahora nos prestan los detalles de la vida de este gran personaje de la historia. Y estaremos estudiando también algunos métodos de estudio, es decir, ¿cuál es la mejor manera de estudiar acerca de Jesucristo? Permítame entonces ahora comentar en breve sobre este primer punto. ¿Por qué es importante el estudio de la vida de Cristo Jesús? El estudio de la vida de Jesucristo es, sin duda alguna, amable oyente, uno de los principales, sino el más importante que uno pueda hacer. En los anales de la historia, esta vida de Cristo Jesús, una vida inimitable, es la que ha sobresalido entre todas las demás en la historia de la humanidad. Las corrientes históricas anteriores al advenimiento de Jesucristo convergen en este punto central, y las posteriores lo toman como su punto de partida, de tal modo que puede decirse que toda la historia de la humanidad gira alrededor de los pocos años de la existencia terrenal del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Sin embargo, no puede evaluarse la importancia de esta vida solamente por el lugar sobresaliente que ha tenido en la historia, pues es aún mayor la importancia espiritual que encierra la persona de Jesucristo, ya que compaginada con los sucesos y eventos de aquella vida inigualable, radica toda la esperanza de un mundo perdido y pecador. Es precisamente por esto que que al dedicarnos al estudio de la vida histórica de Jesucristo, hemos de detenernos a menudo para examinar minuciosamente las enseñanzas espirituales del Divino Maestro de Jesús, pues es Jesús quien tiene palabras de vida que nos conviene conocer a fondo. En el día de hoy, no hay historiador veraz que niegue la realidad histórica de la persona de Jesucristo. Tenemos que decir que sí hubo un tiempo, en el siglo XIX, cuando, llevados por un racionalismo exagerado y extremado, personas sí quisieron demostrar que Cristo no era sino un mito, causado quizá por la ficción de las mentes fanáticas de aquel entonces, quizá el producto de un crecimiento literario gradual, o aún quizá un mito creado para hacer frente a las exigencias religiosas del día. Pero definitivamente tenemos que decir, querido oyente, estas aseveraciones perniciosas han sido refutadas, y más a la luz de la investigación científica histórica que ha demostrado de una vez y por todas que el Cristo de nuestra fe es el Cristo de la historia. Por lo tanto, ahora nos conviene considerar las fuentes de información que existen acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas fuentes de información nos ayudan a conocerle mejor. Básicamente, hay dos fuentes de información. Las que llamamos las fuentes extrabíblicas, es decir, aparte de la misma Biblia, y también las fuentes bíblicas, es decir, lo que la misma Biblia dice acerca de Jesús. Hablemos primero de las extra, o sea, las fuentes de información que nos hablan de Jesucristo, pero que no se encuentran en la Biblia. Tenemos que decir, en primer lugar, que la historia comprueba la evidencia de la existencia de Jesucristo. Hay varios historiadores, por ejemplo, que han escrito acerca de Jesús, tales como el historiador romano Tácito, quien vivió en el primer siglo de la era cristiana. Él dice en su libro, Anales, en el capítulo 15, sección 44, que Christus, de quien deriva la palabra cristiano, fue ejecutado por mano de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Otro historiador romano, Suetonio, nos presenta más evidencia cuando en su libro, Vita Claudi, se refiere a un personaje llamado Crestus, que instigaba a sus seguidores a armar escándalos. Seguramente Crestus está mal deletreado refiriéndose a Cristo, y en otra parte, Suetonio se refiere a los cristianos quienes creen en una nueva y perniciosa superstición. Plinio el Joven, otro historiador, en sus cartas al emperador romano, se refiere muchas veces a los cristianos y declara que ellos acostumbran recitar himnos antifonalmente tanto a Cristo como a Dios. Luego tenemos al gran historiador judío Josefo, quien nos provee de mucho material importantísimo en cuanto a la tierra de Palestina y al estado político y religioso que prevalecía en los tiempos de Jesucristo, aunque notamos que él trató de no mencionar ni a Cristo ni a sus seguidores por nombre en sus escritos. Sin embargo, en su obra llamada Antigüedades, en el capítulo tercero del 18 libro, existe un trozo que comienza con las siguientes palabras. Dice así: en aquel entonces había un hombre sabio llamado Jesús. Si acaso era permitido llamarle hombre, pues era un hacedor de obras maravillosas y un maestro de hombres que reciben la verdad con gozo. A todo esto decimos, amable oyente, que aunque existen razones para dudar que este párrafo haya sido escrito por el mismo Josefo y para creer que haya sido una interpolación muy posterior, hacemos mención de esto porque corrobora lo que de otras fuentes sabemos. Además de estos datos, cabe mencionar que existen otras referencias, especialmente en los evangelios apócrifos y en la literatura llamada pseudepígrafa. Esto se refiere a los libros que pretendieron ser evangelios, pero que nunca fueron admitidos al canon por la Iglesia. Bien, ya hemos dicho que hay fuentes de información sobre la vida de Jesucristo que son extrabíblicas. Ahora pasemos a las fuentes bíblicas, es decir, son fuentes que se encuentran en las Sagradas Escrituras. si a la verdad carecemos de datos suficientes entre los escritos extrabíblicos, en el Nuevo Testamento tenemos una fuente inagotable de información en cuanto a los hechos y palabras del Señor Jesucristo. Estas fuentes tienen mayor peso y mayor importancia por haber sido escritos bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo. Aunque esta fuente ha sido atacada fuertemente por los enemigos implacables de la fe cristiana, tenemos que aclarar, querido oyente, que la verdad ha permanecido inconmovible, como una roca firme, saliendo victoriosa, de modo que su integridad histórica queda muy bien establecida, sin lugar a dudas. Por lo tanto, confiadamente podemos usarla, sabiendo que lo que leemos es la verdad. Para empezar, recordemos que ninguno de los autores bíblicos se propuso la magna tarea de escribir una biografía completa de Jesucristo, sino que, guiados por el Espíritu Santo, cada uno de ellos seleccionó y reunió los datos más claves e importantes. Además, como dieron poca importancia al orden cronológico de los sucesos, cada uno agrupó, como bien le parecía, las diferentes instancias y obras del Maestro, de modo que a veces es sumamente difícil establecer definitivamente cuál evento sucedió primero y cuáles posteriormente. Pero de todas maneras, ¿esto no constituye un obstáculo que no se pueda salvar? Pues si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, querido oyente, se verá en su verdadera perspectiva y se entenderá perfectamente. Además, recordemos que no solo en los evangelios se puede conseguir la información necesaria para conocer y entender al Señor Jesucristo. Antes de que se hubiesen escrito los evangelios, ya se habían escrito algunas epístolas de Pablo. El libro de los Hechos, por ejemplo, también nos da datos que no constan en los evangelios, tales como las apariciones de Cristo después de su resurrección, además de los sermones de los apóstoles, en donde hay muchos datos de innegable importancia. Pero por otro lado, en las epístolas de Pablo y de Pedro y de los demás apóstoles, podemos encontrar muchas enseñanzas de Jesucristo, como por ejemplo, en cuanto a su muerte expiatoria y su resurrección gloriosa. Sin embargo, en los evangelios según San Mateo, Marcos y Lucas, que generalmente los llamamos evangelios sinópticos, es donde encontramos la descripción más amplia de la vida y ministerio de Cristo. Se les denomina sinópticos porque reportan muchas situaciones iguales de milagros, de eventos y de dichos del Señor Jesucristo. Mientras que en el Evangelio según San Juan, se ve que el propósito del libro fue, según Juan 20:31, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Más sobre la historia y el principio del Evangelio en la próxima reunión. Los Evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas, llamados sinópticos, nos describen en forma amplia la vida y el tiempo de servicio de nuestro Señor, mientras que San Juan nos da su propósito en el capítulo 20, verso 31. Invitamos a que usted lo lea. Y así terminamos la lección para hoy, invitándole a que estudie en la Academia Cristiana del Aire. Para más información, escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.